dejaste abandonado. Te burlaste del cariño que te he dado. Terminamos nuestra historia separados. No sé qué haré si no estás más junto a mí. No sé qué haré. A tu lado quiero ser feliz. No sé qué haré si no estás más junto a mí. No sé qué haré. Abandonado, te burlaste del cariño.